36 minutos. Termina la secundaria y el verano marplatense daba para hacer algún trabajo por primera vez fuera del teatro a mi viejo. Necesitan un par de técnicos en algo en el teatro ópera. Claudio se engancha conmigo de utileros y maquinistas en una obra importante. Nos pasamos 3 días armando el escenario y a 2 de estrenar llegan los artistas. Al borde del escenario nos presentan. Ella, de costado, me agarra del cuello y sube las piernas para que yo la sujete y así lo hago. Mi amigo me cuenta que después de algunos minutos me miran para que baje a la estrella. Durante todas las funciones, tengo que agarrarla cuando vuela desde el escenario enganchada por una soga, como 15 segundos. Casi 3 meses de temporada, 2 funciones por día. Llevo 36 minutos en mis brazos a Nelida Lobato.